Vale, hoy nos vamos a centrar en la orden recogiendo. Luego cuando sea la orden de Hernández, no lo tenemos, ¿vale? Pero que sepáis que la librería en sí va más allá de los GM, porque una vez que tenga la escena definida, pues sería con los GM también, ¿no? Así. Vale, bueno, lo curioso es que esa librería pues, está hecha por él, que curiosamente vive aquí en Barcelona, ¿vale? Y tenemos que venirnos de vivo a decir que este caballero es de Barcelona, ¿no? Pero bueno, luego hemos puesto esta presentación, tenéis su Twitter, la página del Plus, y el repositorio de ti, ¿vale? Pero bueno, la mente hace 2 años, pero hace 2 horas es de todo el mundo. Yo soy el principio, más o menos, pero es un poco del diseño de la app, digamos. ¿Tú cuántas apps subes también? ¿Sabes? Sí, pero no solo yo, es una ayuda bastante grande. ¿Y ese es el contribuidor? Sí, ¿no? Sí, desde Barra, sí, lo va bien. Pero bueno, el Jeremy, estudios. Yo no los cómicos de todo el mundo, o sea, que estaba, yo creo que hay mucho. Así, aquí está, este te lleva así, esto cerrado. Y esto es un. Acá la primera versión. ¿Cómo lo tienes? Es un proceso lento, porque también estuve en el primer semestre, quizás 6 años, desde que aprendí a. Ni siquiera matrices, sino que con senos y cosenos, pues. Bueno, pero el día que dijiste, ¿por qué voy a hacer algo que para humanos? Y lo pusiste. Es que cuando las camas, sí que era especial, la primera versión era solo camas, pero como estaba hecha de esa manera, pues vino el chico este, bueno, vino bastante gente, vino el chico este de probaje y todo el resto de aprender, como el tele, y yo solo estaba haciendo las mismas camas, y ahora no me puedo conocer detrás. Pero vamos, pues, aún, creo que estamos empezando a definir los trabajos que cuando ya estaba con el curso este. Sí, porque él tiene en medio, la distancia, ¿no? Desde que final, sí, no, no fui a punta, Claro, vale, y también pues podéis ganar más el dedo para trabajar, pues podéis ir enseñando el dedo, más o menos, lo que se podía hacer. No, yo he tenido agua y todo. Ni siquiera has cuidado algo, sí. Vale, en carta. Pues, las vitales, las profesas, ya, ¿no? En carta, ¿vale? Sí. Pero, ¿es pues, ¿Sí? Vale, bueno, os quedan en la tierra más demos que os quieren ver, hacemos referencia a la página de. Bueno, esta página yo lo subí por GitHub, ¿vale? Pero. ¿Qué te has dicho tú de que el Web Lab de Google? Es que era que son. ¿Qué es el Web Lab de Google ahora? Ah, sí. Es la puerta. También está lanzado directamente. que acaba cuando actualizamos los meses, y que vale. Sí, con la luna. El framework con la librería está de manera está, lo suficiente es estar como lo que usas para hacer bolsos, lo que usas para hacer juegos. Es no, no tener conocimiento del tipo de proyecto, como por una demo, pues lo que. De hecho, lo que vamos a intentar hacer hoy es cargar un modelo de coche, un CD y moverlo a la prensa para los usuarios. Vamos a llegar a esto, ¿vale? Sí. De física y de concentrar, ¿vale? Pero bueno, en hora y media no lo tengo mucho más, ¿vale? Vale, bueno. Bueno, pues decidiremos que la hacemos, vamos a hacer pues, un ejemplo muy sencillo. Vale, vamos a hacer tres pasos, que van a ser tres pasos muy sencillos para que podáis usar la librería y que a veces se abra un modelo, que va a estar un modelo que nos pregunta la mayoría de la gente y que os hace así, como vean, vale. Vale, vale, vale, ¿tenéis todos el JS y el JS? El minimizado. Bueno, Trim tiene dos compilaciones. Tiene la normal, ¿no? Que es la completa, y luego tiene el Trim. El Trim que va a ser un minimizador. ¿Lo supone como para el Bueno, es, digamos que el Trim lo que hace coger todos, vamos, tenemos varias clases, por lo menos con una a la hora de trabajar con cámara. Juntamos con JS y luego tenemos el JS y contamos con el closure compile de Google que lo analiza todo sin intentar pero lo tenemos para que no se haga un poco más bien. Claro, es un hub lo vas por ahí, tipo de vale, bueno, si os hago la librería sobre el descargar el JS, una la carpeta que queráis. Por criterio, por comer a los JS y bueno, mi pelo de la panza. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién no sabe nada? ¿Quién no sabe nada de JavaScript? Solo dos. ¿De JavaScript? No tenéis ni idea. Pero estoy mal a tu lado, tampoco. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la página HTML en blanco y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. De cómo usa la librería, un ejemplo básico, ¿vale? Descargamos el Trimming JS, lo incluimos, y bueno, puse esto aquí, que la cabecera es el style, la usamos para que no salgan los scrollbars, ¿no? Al modelos, ¿vale? ¿Sabéis todo citar HTML? ¿Sabéis crear una página HTML y incluir esto? Más o menos, podéis seguirlo, ¿vale? Bueno, ir haciendo. Y el archivo lo tenéis todo. Gracias. Vale, tenéis todos el clínico de ese más o menos, ¿sí, no? Descargando el robo. Digamos que así me cuentan. sea, haciendo cuenta que vas a hacer un render, y para hacer el render necesitas la librería. Así que si el código tiene después de un código, pues en la librería de después o antes, tienes que cargar todo para hacer un render. Así que, pero vamos, es que es verdad. Para otros, sí, también problemas si tiene utilidad, pero cuando dependes de para hacer un código, solamente. Bueno, la escena y el render. La escena es el contenedor que va a incluir todos los... Vale. Esto es la una inteligencia básica de la librería, ¿vale? Esto sería una función mini, bueno, todos los ejemplos que tienes también están funcionando, ¿no? Se llama la función mini y se crea un objeto state, dos objetos, están todos dentro del paquete, que es el paquete de objeto de la mente, el paquete de namespace. Pero es un compañero de forma de paquetes, es con las funciones curadas del sistema. Pero bueno, es un compañero de forma de paquetes. La verdad es que cuando al principio tenía nada de namespace y alguien sugirió ponerlo así, supongo que el sistema que si no lo tienes, luego estás juntando las cosas. Tienes un SIM cuando estás con la librería y el SIM también, pues al final la función. Entonces tienes cámara con esa estructura de texto de la librería, o a la red de la puerta. Más que nada, objetos como tiene toda la idea es que se podría poner el objeto. Vale, pues es una función para escribir que crea una escena. Vale, bueno, están pareciendo escena y render, ¿vale? Esto crea un renderer, y aquí, ojo, lo que se tratábamos antes, estamos creando el renderer de WebGL, ¿vale? Pero es una renderer, ¿vale? Si no fuera un renderer de WebGL, podría ser otro tipo de renderer. Vale, entonces, no se limita a esto, tenéis más renderers. En este caso es conocido como objeto y no solamente como objeto, pero en el resto de los renderers también sería como objeto. El renderer, una vez creado, solo necesita especificarle el tamaño, que es el siguiente línea, decirle cuánto va a tener de ancho, cuánto de alto, en pantalla, y luego llamar a Ensign, que es coger el objeto DOM de ese render y pegarlo a la página para que fijamos el cambio. Ahora se programa la editar. Esto no sé si lo visteis, es un editor que tiene, que es un editor que según vas escribiendo, te lo va compilando y te lo va mostrando por detrás. Te lo va mostrando y te lo pone de fondo. Lo visteis antes, pero bueno. Está en easterloop.com, se pronuncia de los años. De hecho, de pronto vamos para cambiar la escena. ¿Alguna duda sobre renderer? ¿Sobre cómo funciona el orden de tamaño del renderer? A ver, ¿qué preguntas? ¿Qué es un renderer? Bueno, pues es un renderer. Renderer es ¿tú preguntas? No. Vamos a creado. Estamos utilizando el render, no va a empezar a estar creado, es el paso siguiente. Bueno, hay un montón de objetos que le pasan datos que cuentas son, o materiales, tal, eso es más profundo también, muy curioso. Y lo que vería esa cámara desde ahí. Normalmente siempre se utiliza la cámara de perspectiva, que es el objeto, que es la especie de cámara, que lleva varios parámetros. El 45 es el del ángulo de visión. ¿Sabes lo que es el field of view? Es el field of view vertical en este caso, ¿no? El field of view vertical es el ángulo de la apertura que tiene la ángulo de visión. Es cuánto de ángulo coge este la cámara, ¿vale? Si la abrís más, empezáis a tener deformación. Pero lo más lo deja de 45, ¿no? Bueno, pues luego hacemos pruebas para poner la estructura. Lo siguiente es el rayo de aspecto, que en este caso sería el aspect ratio, sería cuánto es el horizontal y el vertical. Aquí, como estamos acostumbrados a poner la pantalla completa, a la pantalla completa sería invertir. Y lo siguiente son los dos valores, esos son el plano cerca y el plano lejos. El near plane que está a una unidad de distancia y el far plane que está a unidad de distancia. Y solo es la mitad porque están esos dos planes, ¿vale? Luego podéis hacer pruebas y ver cómo si cortáis el plano lejano, podéis ver cómo lo que pasa del plano lejano no lo va a pintar, ¿vale? Y luego, manualmente, cada vez que queráis que se pinte, hay que llamar el método. Es render, llamar el método que hay en render, que es render. Y a la vez que siento render, desde la escena en la cámara, y lo realiza la escena, en tal como está en ese momento. Y bueno, yo lo haría así, porque el objeto Esta Mordenés está compuesto de geometría y material, ¿no? Es geometría, puede ser de geometría, pues una línea, pues otra cosa. No, el mesh es como una línea. Una línea también se compone de geometría y material. Pero ahora la realidad sabes que la línea, la geometría de la línea, no son triángulos, no vas a pisar en un mundo. Pero es el único concepto. Si es un mesh que es con script, sabes que se tiene que usar triángulos, ah, pero tienes que poner más lógica de lo que bueno, en el ejemplo este que hay, pues hay definidos varios tipos de geometría. Hay un plano, hay un plane geometry para los planos, hay un space geometry, hay un montón de ellos, ¿no? Hay un montón de ellos. Vale, en este caso es una muy sencilla, es el field geometry, que se le pone pues alto por ancho por largo, ¿no? Para los geometría. Tenemos que crear un cubo de 200 por 200 por 200. Vale, súper sencillo. Y luego se añade material. Los materiales. Hay cuántos conceptos de material hay que hay. Pero por ejemplo, hay un material básico que simplemente es un color, no importa si hay un relacionado o no, se va a ver rojo. Luego hay, por ejemplo, el Lambert. Ese es el mes 6 y el mes 6. Entonces, veis que está funcionando, pero no sabemos si es correcto. Luego el Lambert, que ya depende si hay una luz, se va a iluminar el objeto con un respetado. Respetado. Bueno, ya ese, ambos se pueden poner en una lectura. Bueno, los normales. La diferencia de Lambert, al Basic, no había la norma. Y este sí que lo había empezado. Luego vamos a ver mucho punto de luz. Nada, este material que tiene solo color, se le pasa un parámetro de radiation que es color con el color, blanco, y luego. Se crea un mes que tiene que poner con la geometría y el material, ¿vale? Y el mes es señalado desde la extensión de total mes. ¿Cómo puedes hacer un par de cosas con materiales? ¿Veis esto? Yo me dije. ¿Ves? De fondo, ya está en el plato y ya pinta el cubo, ¿vale? Ahora ya tenemos el cubo, ¿vale? Gracias. que no haya VSync, que no haya verticales y que si vosotros hagáis muchísimo más fluida con esto, ¿vale? Y es muy fácil, llamamos al email, se pide, se llama request invitation frame, al final del siguiente frame te manda el email, y en cada frame vamos a alterar la rotación del grupo, ¿vale? Vamos a decirle que su eje X o Y, pues que varía un poquito cada vez, ¿vale? De hecho, en este caso lo que hace es tener este método, porque hace la presión que se va a llamar a sí mismo, y que es el punto de hacerlo. No, es un poco extraño hacerlo así. Al llegar a la principio, lo preguntas a mí mismo, pero eso no te suena como esta otra. Yo recomiendo el plato, pero dentro se pide así como plato. A ver, la idea también es que sobre esto vayáis a tener la documentación y probando a cambiar luces, mover luces, a ver cómo es la luz, vale. Y el que te está inventando, para mí es esta librería, si es la transformación 3D, es la forma más accesible de aprender, de empezar a hacer la transformación 3D, ¿vale? De también estaba escrito, se me puede cambiar, se me puede mover la luz, ¿vale? Hasta aquí, ¿cómo vais? ¿Hasta aquí? Thank you. Y hay un formato propio que es el temporada es más chico de meses, un chico de meses, un son más para películas, no son las que usan las. ¿Por qué temporada aquí? Porque cuando lo preparamos, decimos, vale, es que esta era de Google, era de Google, y es que estaba con la de y SketchUp es una herramienta para importar la cola, pues no me idea con SketchUp porque es de Google. Pero bueno, otra cosa. Para hacer esto, tienes dos opciones. O bien, montar un servidor web y subir una fotografía del servidor web, o darle permisos a Chrome para que pueda, por ahí se me hace entender rico, es acceder a los ficheros locales, ¿no? Que es, hay que arrancar Chrome porque es el plan, el allow file, el son files, para que funcione esto, ¿vale? Si no, no va a funcionar. Porque si no, no va a funcionar, salvo que el modelo esté en un servidor que estés accediendo por HTTP. Si le dais por file, para que funcione la carga del modelo, tienes que meterle ese trabajo a Chrome. Es una restricción de seguridad que no permite hacer ficheros locales y hay que quitarse para que permita cargar el modelo, ¿vale? Si no, cuando pida la textura, no te va a decir que no, porque tienes tanto de la file y no te va a dejar, ¿vale? Un tema de seguridad de todo. Y eso. Yo os iba a animar a que es el SketchUp, descargaréis cualquier modelo y lo convertiréis a LAE y lo intentaréis cargar. Pero bueno, por lo que voy a dar medio hecho, porque hay modelos que tengan muchos triángulos, no va a mover. ¿Cuál es el máximo de la familia? Esto no depende de la hora de la aplicativa. Normalmente se dice como el máximo de modelos con la altura de la lista de 100.000 para que más o menos sepas que tu abuela lo puede ver en su ordenador. Pero pues, no es un pepino porque ya también el polígono. Pero es que también todo depende. Modelo una casa que se ha hecho, se te mueve y exportado un DAE con trinos y muebles, el mismo modelo. Yo te lo pasaré. Vale, pues no vamos a hacer, vamos un poco cortos de tiempo, pero que sepáis que cualquier modelo en SketchUp, pues lo podríais cargar y SketchUp tiene una opción. ¿Cuántos con los programas de modelado 3D? Bueno, sí, 3D. Bueno, pues SketchUp tiene una opción ahí, que es pues abrir un fichero cualquiera, en este caso en el proyecto, en el GitHub, en el GitHub donde está subido eso, tenéis el modelo de SKP y el modelo exportado en DAE, ¿vale? Tenéis un modelo, que y sería capaz de encontrar cualquier modelo, bien de la galería o bien de donde sea, en este caso lo tenemos un desafío. La pantalla. Lo escribo a ojo de medidas. Bueno, sería coger el modelo, lo marcarías, harías file, export tu 3D model y lo exportaríamos en DAE, ¿vale? Tendríamos un car.dae, ¿vale? Tendríamos un modelo que os exportaría en car.dae y os traería la carpeta car y utilizar las texturas para cargar, ¿vale? Las texturas para mostrar. Y ahora, muy bien, una vez que lo tuvierais en vuestro proyecto, ¿qué deberías hacer? Bueno, tuve problemas cuando el objeto estaba compuesto por varios grupos, que en el DAE no había grupos, los se colocaba, pero bueno, es un grupo solo dentro de SketchUp. Bueno, tenéis el fichero DAE. Y vamos a cargarlo, puede ser, ¿no? ¿Cómo se carga? Pues es algo tan sencillo como esto. Antes teníais una geometría, a la que la vía es. Antes teníais el mes. Y esto os va a cargar os va a dar directamente el mes cargado con ese load de eso. Instrucción. Vale, o sea, sería suscribir la escena que estáis haciendo ahora, ¿vale? Donde añadís el cubo, en vez de añadir el mes. Es algo tan sencillo como esto. ¿Qué pasa? Esto es asíncrono. Entonces, hay que llamar al loader.loader y se le manda una función de colva, que es esa función colada, que es a la que llaman cuando los otros son cargados. O sea, cuando no se detalle, llama esa función colada y colada es el colada.extending, es donde te pasa el objeto parseado ya. ¿Qué cosa añadir de la mitad de este año, no? Animado. Vamos a tener un poquillo más, Esta cámara, la diferencia que hacíamos antes es que aquí a la cámara tiene una tira que puedes posicionar la cámara en un punto del espacio y puedes mandar la mirada con un punto. Es que, vamos a poder cargar un detalle animado. Pero habrá cambiado, ¿no? En el anime. No, bueno, está lo que era que de vuelta. Y se pone a girar. resultados es lo tenéis, como ya nos va a dar tiempo, lo tenéis en el GitHub, en este CentOS.html, ¿vale? En el GitHub de la presentación. Más cosas. Vale, esto está muy bien, tenemos un modelo de comienzos, pero vamos a hacer algo más hispánico, ¿vale? Esto es la gestión de eventos de teclado para que con un teclado puedas tener un array que te diga qué teclas están pulsadas. No sé si lo veis ahí, hay un array que es Keyram y ahí vamos a tener un true por cada tecla que esté pulsada, ¿vale? Es una forma de ponerlo. Lo tratamos en el documento y hay un array que es Keyram que nos da en ese momento qué teclas están pulsadas, ¿vale? Para lo que vamos a grabar. Ahora, cogeríamos, en el momento que esté pulsada la tecla hacia arriba, vamos a tener una variable que es velocidad y la vamos a sumar. Siempre que sea menor de 100 para pasarse, le sumaríamos un punto, ¿vale? Y si sueltas y no está pulsada esta tecla, la tecla de arriba, pues reduciríamos un poquito la velocidad. Vale, vamos a tener una variable que es velocidad. Y esa variable de velocidad, cuando pulsas la tecla de arriba, la suma. Cuando la sueltas, la resta. Vale, algo muy sencillo. Vamos a meternos esto lo que va a hacer es si pulsas la flecha derecha va a girar el coche en un sentido, si pulsas la flecha izquierda va a girar el coche en otro, esta parte de arriba, y la parte de abajo va a moverlo, pues en función de la velocidad y del ángulo que tenga lo va a mover en una dirección. Es que los dedos de cara son muy rápidos, ¿eh? Venís el código, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es hacer algo. Bueno, aquí es otra tontería, que es que la cámara mira el coche. La cámara normalmente la cámara mira el coche. Pero tienes que. Si la única manera de hacer que mira un sitio, tienes que llamar al teléfono, el cámara de coche. Cualquier, donde quiera que esté ese objeto, ya te hará toda la relación y lo que sea. Al principio leía un target en la cámara, pero hay gente que decide hacer la rotación y lo que encuentra. Y de esta manera es como lo mejor de los mundos. Si lo aceptas a la site y la cámara está aquí y el objeto está moviendo, pues la cámara va a tener una relación. Sí, eso es todo el anime. ¿El anime? Si quieres ir al coche orientado, pues lo hacen y pasarlo al principio. Si la cámara está fija, si no vas a moverlo, queda ahí. Esto es otra cosa que se le añade, porque si veis el coche con el sobre blanco, es verdad. Entonces, en este ejemplo, añadimos un plano grande con una rejilla sobre la base de un medio de coche, ¿vale? Para que suba la referencia de movimiento. Es igual que había un cube geometry, pues hay un grid geometry, que es exactamente igual. Y bueno, no explicamos mucho el uso de los materiales, pero el material tenía color, tenía el atributo es igual que frame o no, que es que es el digital grid. Y voy a tener es para que sea en recinto, ¿vale? Para no tener. Y bueno, la rotación para que se ponga en plano y un poco más. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Pues. Pues en vídeo, eso. Vale. Aquí está que se ve. Vale. Es un poco cutre porque está dentro de un frame, no le giran las ruedas. Vale. es súper cutre, pero es algo. ¿Vale? Vale, pero que veáis que el código de esto en líneas son. Sí, menos en línea, vale, lo podéis hacer. Bueno, la idea es que tenéis que hacer, pero como un poco pillado, tenéis el código de esto, vale. Tenéis, si veis el. Ese es un rey. ¿Qué tienes que tocar? Vale, pues contamos. Es la capa del modelo, la chicha va en animate, que es controlar la variable de velocidad cuando pulsas para arriba, reducirla cuando sueltas y controlar la posición de coche en momento de izquierda y moverlo. Moverlo pues con seno y con seno. Es el ángulo y lo mueves en el coche. No. Vale. ¿Cómo se arranca el instructor para facilitar el enseñanza? Sí, pero a dos veces. No, pero que es gracias por las arrastrar OBJ o colarlo directamente en esta ventana, que es en el navegador, y desde ahí puedes portarlo con Mutation directamente sin tener que depender de. ¿Se puede arrastrar la carga y la textura? Es aparte. Bueno, para la idea es que no tengas que tener el Python para convertir archivos. Realmente, como nosotros también lo queremos exportar, es que de hecho empezamos a hacer esto porque Blender cambió el exportador, la especificación de Python, entonces nuestro exportador se rompió. Y entonces, bueno, muy bien, vamos a hacer algo que nosotros tenemos control y así de esa manera, si ya pasas los archivos que cerramos, los puedes exportar y exportar como cosa. Bueno, estamos trabajando en su misma materia, la verdad, tiene. Yo no tengo. Sí, yo no sé cuál. Bueno. Y más que puedo entender, tutoriales. A mí me gusta el de TeleQuiz, es súper fácil. No, son las historias allí. Aquí, si vais a tener el repositorio también, links para pasar días y días escribiendo de gente que ha escuchado tutoriales o de grupos o de gente que va a escribir en Palo y una. Y sobre todo también, como logramos, vamos intentando sacar una versión cada mes, sea lo que sea que tengamos el ciclo del 15 del mes, lo sacamos y vamos. Grabando en la página, vamos poniendo ahí todos los cambios que estamos teniendo en la API para que si hay algo que no es una versión cuando la versión alta, la API no se está moviendo un poco porque es realmente depende de cómo lo hace la gente y no podemos hacer lo perfecto a la primera. Pero bueno, más o menos son las cosas más importantes a la hora de poder intentar con ese tema. Bueno, pues como ya nos pasamos del tiempo, ¿no? Ah, tantos minutos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Queréis estar poco preguntado? Sí, para hacerlo fue, hemos visto una integración con teclas, ¿no? Bastante sencilla. Pero, ¿hay alguna librería o ya? ¿Esa librería vuestra o tuya implementa el hacer clic sobre objetos? Supongo que sí que se puede integrar dentro de un exilio o en una zona de pantalla. Pero es decir, ¿se pueden interaccionar con los objetos de la escena o no? Digamos que hay código que te lo hace más fácil en relación con el código para hacerlo mágicamente. Pero hay una clase que es la clase Rayo, que lo que haces es tirar rayos desde un punto que tú sabes. Digamos que tú tienes lo que es el canvas de donde se está dibujando. ¿Sabes que el ratón está? Pues hay una función que transforma la posición 2D a posición 3D en el mundo y desde ahí tiras un rayo hacia adelante y digamos que si chocas con algo, pues lo que es donde estás encima de los objetos. Y hay ejemplos, por ejemplo. Se llama Ray-Picking. Y se hace con la parte de la cama, se hace con la inversa de la parte de la cama. Multiplicas por el punto de pantalla y te da la pieza de la radio. Con el grupo de la ecuación de corpo, todos los objetos. Tenéis que contener de corpo, por todos los objetos. De estas son los objetos de corpo. ¿Verdad? El típico que es de nivel de esta tiene extensión para la que está el objeto que está tocando. Sí. Bueno, es lo que hace. Tira por ahí lo que haya, con lo que haya colisionado, una lista de todo lo que hay para hacer. Ah, también, de todo lo que hay. Y te dice también el punto donde colisionan cada uno. Pero vamos, en este caso es un ejemplo de puedes hacer el esperar a hacer el mío, un error de lo que sea. Pero esto es simplemente mirar el código de eso, es un poco más elaborado, pero es la idea de grabar y lo donde. Y eso ya te lo hace solo, o sea que sí te dará como una especie de evento y una lista de objetos que nos quiere. Te da un poco aquí la función, es una función. Tiras un rayo, te devuelve un array y ahí lo haces en cada frame y, por ejemplo, en este caso. Lo haces un frame, luego haces el siguiente frame y sabes la distancia que se ha movido y después el objeto de expresión. Bueno, no esté ahí en el fondo, pero bueno. Este giro, ¿no? Y también hay alguna otra función para hacer, por ejemplo, hacer que cuando arrastres aquí y mueva la cámara de esa manera, eso es un pensador. Hay también de la misma manera que hay aquí en cargador de objetos, también hay controles que lo puedes aplicar a la cámara o lo puedes aplicar a objetos. O sea, que en este caso con fritas y arrazos, tenemos una cámara así, no sé si ya te has dado el derecho, pues hace pan, digamos, o con ya en una sección. Es eso, tener un gran control y vas llamando la atención y ya se las cosas y ya está. Hay ayudas, pero no hay la en sí, el código en sí. Intenta ser más tonto posible. Y pensaría otra cosa por encima de. Sí, pero no son indicaciones. Bueno, hay gente que intenta hacerlo más fácil aún, como lo de query, en el mundo que está contando, por ejemplo, en hacer un Jota query para testar las vías, para coger. Ya. Ya lo tenemos. Sí, por ejemplo, con la soporta la botes, que haya como. Bueno, hay. Mira, dos cajas de. En este caso tenéis la geometría y tenéis unos huesos internos que son los que se mueven. Y luego en este es animación y onda de objetos. De esto es la velocidad. Aquí es lo que sería entre los demás, lo que sea, en la animación que está procesando de aquí a aquí. Pues eso lo exporta como colada. El colador no se da los datos y ahí están en ayudas para hacer la reproducción también. Pero para ahora ya también un momento de cámara dentro. Tiene pues. Tiene efectos por encima y todo lo que imagines. ¿No? Ahí. Es el problema. O sea, realmente, gran parte de lo que está. Este ejemplo estaba sacado desde Smash, por ejemplo. Sí, sí. Lo que es la pipeline, no hay una. La parte de animación tienes que conocer lo que quieres hacer, tienes que tener un poco de idea o haber hecho un poco de idea antes, cosas así. Pero no es de manera que escogía y exportar el tal sitio que funciona directamente. Pero hay, por ejemplo, en este ejemplo, puedes ver el código y ver cómo se exportó e intentar exportarlo de la misma manera. Aún estamos un poco definiendo la parte. Ya, mamá. Esos son cosas que hemos ido haciendo este año que se intentaba hacer. Hay muchas técnicas de aprender, digamos. Una cosa es tener una luz y un objeto de cómo se ilumina y otra cosa es tener un mapa de que si van, que si especula y cosas así, a fin que que la cara está rotando de estos brillos con esta reflexión sobre una textura, cosas así. Vamos implementando cosas así, pero normalmente eso son cosas que puedes exportar desde el estudio Max Maya, pero cuando aumenta la forma de exportarlo y pues. ¿Alguna pregunta más? Pero todo normalmente lo más fácil puede ser pasar una tarde mirando los ejemplos y si hay algo que quieres hacer que sea más de ejemplo, tienes el ejemplo que siempre está actualizado a la última versión y con el FIAT siempre un poco de ayuda de esto. A la documentación, los tres primeros están rellenos más o menos, pero la misma que está un poco para abajo. Gracias. Gracias.